porque me olvidaba y me va de aquí. Y ahí me vine a ser entre pétalos, mosaicos y tu matriz, esa sustancia que nutre los caminos universales. No estaba aquí, me sentí morir. Adiós, le dije al mar, respirando entre burbujas de dolor. Y esa sustancia que nutre los caminos universales no estaba aquí. Sentí morir y me fui lejos de aquí, donde todo lo demás es un pretexto. Y me fui como un delfín, comprendiendo que la luz es mi elemento. Se hicieron ver esa sustancia.